ahora soy un poco camello. tal cual. Bueno, pero hay que decir que son naturales. Mientras sean naturales, no vale. Yo nunca doy nada malo. Nada malo, ni nada ilegal. Ni nada ilegal, al menos de momento. Cosa que creo te que agradecemos. Creo que de momento tiramos con cosas dentro de la ley. Cosa que te agradecemos. Bueno, Gonzalo, entonces a partir de las 6 de la mañana nos hacéis un hueco a los ponedores. Estáis siempre más que bienvenidos, ya lo sabes, Pulpo. Gracias, Gonzalo. Un buen martes te deseo. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte. 5.41, 4.41 en Canarias. Es que estamos a 12 personas, solamente con 12 personas que en el día de hoy le den a seguirnos a nuestro Facebook, llegaríamos a los 76.600 ponedores. Por 12 personas hoy no vamos a alcanzar esa cifra. Venga, échame un cable, vamos a conseguirlo. 12 personas a poniendo las calles en Facebook y te demuestro ahora mismo que hay un montón de gente trabajando desde hace un montón de tiempo. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Estos son los que están en activo y también siempre acordándome de la gente que está buscando trabajo. Mucho ánimo, ya queda menos para localizar ese puesto de trabajo que te está esperando y sobre todo que desea contar contigo. Mira, por ejemplo, Cristian nos escribe desde Ellín. Nos da los buenos días a los ponedores. Dice, Pulpo, ya estoy en ruta con los compañeros de limpieza urbana. Hoy nos toca revisar las fuentes municipales para que esté bien bonito el pueblo. Insisto, Ellín, en la provincia de Albacete. Y de camino vamos escuchándote, Pulpo. Un abrazo. Pues mira qué casualidad, Pulpo, porque nos ha escrito Manuel Villanueva, nos da los buenos días, es ponedor y es cortador de jamón en Pucela. Anda, fíjate, por Dios, qué casualidad. Y arrancamos ahora mismo la jornada en San Javier, Murcia, vamos dirección Guadix, Granada. Vamos aquí con el camión, vamos a pasar un ratito bueno aquí con vosotros, con el de Moranchón y el de Albacete. Soy ponedor. Muchísimas gracias. Me encanta cuando encima los mensajes cierran diciendo soy ponedor. Somos ya 76.611 ponedores. Esto es una pasada. Gracias por ayudarnos a poner en las calles. Arturo Bea nos está escuchando ahora mismo desde México. Dice, buenos días, Pulpo. Día duro de trabajo aquí en la clínica, pero con alegría siempre escuchando a esos ponedores de España que tanto nos hacen añorar la madre patria. ¡Viva España y viva México! Nos dice Arturo. Manuel López nos saluda. Sufre de insomnio. Él es funcionario en el Ayuntamiento de Jaén. Buenos días a todos. Aquí haciendo las rutas de trabajadores de fuera de España, en Almusafes, Valencia, con el autocar. Soy ponedor. Muchísimas gracias. También nos escribe José Luis, es mi último mensaje. Nos escribe de Zaragoza, nos manda un saludo desde la explotación ganadera. Dice, Pulpo, aquí empezando la jornada a darle de comer a las vacas y a los machos para que luego podamos venderlos como Dios manda. Nos manda un abrazo y vivan todos los maños. Cuchipú, que nos dice que poner no pone nada. Dice, yo lo que hago es quitar la basura para que los demás se levanten con la ciudad limpia. Somos quitadores esenciales de Coslada en Madrid. Qué grande. Hola, Pulpo. Buenos días. Hola. Aquí, poniendo las calles como siempre. Soy José el Carpintero. Venga, un saludo para todos. Muchísimas gracias. 76.653 ponedores que se suman a este programa de radio. Es increíble. Muchísimas gracias por demostrar que estás despierto y que estás aportando para que esto funcione como tiene que funcionar. Estamos ya en nuestra máquina del tiempo en Poniendo las Calles. Esa semana hemos detenido la máquina en el año 1984. Es que cada día estamos escuchando una canción diferente y con ella lo que hacemos es recordar alguno de los grandes acontecimientos que se desarrollaban en España en ese año. En el 84, por ejemplo, llegó a España una serie que rompió los moldes del entretenimiento. ¿Recuerdas el show de Billy Cosby? ¿Te acuerdas perfectamente de ello? Es que hizo que muchas productoras españolas se interesaran por lo que nos llegaba de Estados Unidos. Cuando una mujer lleva un niño dentro de ella, entonces yo voy y lo saco fuera. No es verdad. Todo el mundo sabe que los niños los trae la cigüeña. ¿Quién te ha dicho eso? Mi papá. La cigüeña lleva al niño al hospital y lo deja tapadito en la cuna. Bueno, pues ese mismo año triunfaba en las radios de todo el mundo, en el planeta, el Thriller, la obra culmen de Michael Jackson, producida, como no, por el gran Quincy Jones. Fíjate, inicialmente Thriller se iba a haber llamado Starlight, se iba a haber titulado esa canción como Starlight y no Thriller. Pero es que es complicado encontrar a alguien que no haya visto el vídeo musical de esta canción. Son casi 14 minutos de duración, aunque con el tiempo es verdad que ahora lo ves y sientes como que ese vídeo ha envejecido regularmente mal. Es decir, que en 1984 fue revolucionario y también cambió muchos conceptos en el mundo de la música. Es el Thriller de Michael Jackson, protagonista de hoy. Escucha y sube la radio. Atención a los cinco ponedores que hoy se llevan la pegatina oficial del programa: Rebeca Merchán, Ignacio Ricard, Moisés López, Vanessa Merchante y Juan Fernández Mora. Los mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles en el día de hoy tienen premio. Ahora volvemos. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Han sido meses de emociones. ¡Bernardo Silva! ¿Para dónde? De goles. Y ahora la liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este martes desde las 7, Valencia-Betis, Granada-Athletic Club, Fútbol Club Barcelona-Celta. Vaya golazo ese gol del día, ¿eh? Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Y disfruta del fútbol con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Los martes son los martes del tutorial en Poniendo las Calles. Julio, minuto y resultado. Pues minuto y resultado es que hay un montón de gente que lo ha adivinado y me ha costado encontrar gente que no sé si es que no lo sabe, bueno, pues por trolear un poquito, ¿no? Pues también para hacérmelo más fácil. Nos ha mandado otro tipo de respuestas a ese tutorial de YouTube, que todos los martes pues buscamos uno, vamos dando pistas, tres en concreto, y bueno, pues los ponedores tienen que tratar de descubrir de qué se trata. Si quieres, escuchamos algunas respuestas que nos han dejado. Sí, por favor. Buenos días, ponedores. Antonio, hola, desde ISO. Sobre el tutorial de hoy, yo creo que se está quitando los callos de los pies. Al menos yo lo hago así. Va a errar un caballo o algo parecido. Una cebra. Buenos días, soy Antonio de Murcia. Tutorial, pista 1, van a cortar jamón. Nos quedamos bien, muy bien. ¿Cuál crees que es? ¿Lo de quitarse los callos de los pies? ¿O? Hombre, sin duda esa, claro, por supuesto que sí. A la altura del Juanete, claro que sí. Tirar bien de cuchillo ahí. Qué barbaridad. Oye, pues ha llamado muchísima gente entonces, ¿no? Una barbaridad, tanto por Facebook como por WhatsApp, por todos los canales de comunicación, como decimos aquí. Pero vamos, si quieres vamos a escuchar la solución, pero vamos, ya la gente entiendo que lo sabe. Para comenzar, lo que tenemos que hacer es colocar el jamón en el jamonero, siempre con la pezuña mirando hacia arriba para comenzarlo por la parte de la maza. Ya tendríamos todo lo que es la maza y la punta limpia, perfecta para el corte. Pues qué eso, bien, arreglar un jamón, abrirlo para cortarlo y comérselo. Hay algo mejor. Qué va, pues ahora apetece un montadito de jamón con su grasita y todo, ¿eh? Pues ala. A comerlo, claro que sí. Gracias, chicos, un besito. Hasta luego. Adiós. Las 5:49 de la mañana, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días. Hoy estamos a mar... ¿Tú no te comerías ahora un montadito de jamón de ese entrevelado con un poquito de grasita? Pues mira, la verdad que sí. ¿Para qué te voy a negar la evidencia? Yo como poco por las mañanas y la verdad me lo comía. Pero hay que cuidarlo todo. Ya, pero bueno, un poquito de jamón tampoco viene mal, ¿no? A esta hora, yo creo. Sí, sí, no, ya a esta hora solamente me tomo un café y como mucho una pieza de fruta y luego ya a las 8 algo más consistente. ¿Te acuerdas esa época en la que a las 8 de la mañana nos tomábamos una tostadita con sobrasada en los estudios de radio? Hombre, claro. Madre mía. Qué gozado, ¿no? Pero hoy te noto muy bien, ¿no? Y está ya fenomenal. Sí, hombre, estoy estupendo. Está fenomenal. Bueno, pues vamos a escuchar grandes canciones que hoy tienen algo que contarnos, Herrera. Mamas and the Papas, por ejemplo. A mí esta formación me encantó desde el primer momento. Hace 56 años, Mamas and the Papas lograban el certificado por vender pues su primer millón de copias de las canciones que habían publicado. Sí, y además esta, particularmente este disco. Sí. Este Monday Monday, el California Dreaming, que era la cara B, sí, me acuerdo yo. Exacto. Es un single muy. Marca también toda una época, ¿eh? A mí yo creo que fue el primer disco que tuve, o que yo recuerdo así ser medianamente. Que me regalaba una tía mía siempre. O este, o si no sé si fue este, o fue el Proud Mary de Ike and Tina Turner, o el de los Rollins, lo diré. Brown Sugar. Ahí estoy, ¿sabes? Wow. Es que, pues vaya tres joyas has mencionado en un momento, ¿verdad? Ahí los tengo, ¿eh? Uh-huh. Lo bueno de los discos es que duran toda la vida si no los rompes, claro. Uh-huh. Lo tienes en la habitación de los vinilos, me imagino, ¿no? Claro. Perfectamente. Un cajón especial, sí. Claro, perfectamente ordenada. Bueno, grandes canciones de los Mamas and the Papas, Herrera. Por ejemplo, la has mencionado tú hace nada, el California Dreaming. La versión también que hizo José Feliciano, oye, le quedó muy bien, ¿eh? Oh, muy buena. Es una maravilla. Sí, es verdad. Espera, te voy a quitar una mientras te pongo la otra. Pues de Mamas and the Papas eligieron ese nombre porque estaban inspirados por un programa de televisión que, bueno, combinaban perfectamente sus armoniosas voces con letras sólidas y con buenos arreglos. Pero ahora, buceando un poco en la trayectoria musical de esta formación musical, me doy cuenta que aquí en España tuvimos una representación muy parecida, muy digna, muy querida, que son ni más ni menos que Mocedades. A mí esta canción me recuerda muy mucho a la formación de los Uranga. Sí, hombre, porque hay un paralelismo entre las voces de Amaya y de Cass Elliot, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Sí. Lo que pasa es que, hombre, en Mocedades utilizaba más voces, ¿eh? Uh-huh. Que de Mamas and the Papas, que básicamente era el Wilson este y Mama Cass. Los otros dos eran más armonías de segunda. Uh-huh. En cambio, en Mocedades es que todos cantaban, y todos cantaban bien. Cantaban muy bien, es verdad. Sí. Es verdad. Tú sabes que en Mocedades, lo he escuchado yo en alguna entrevista con Amaya Uranga, que decía que era el propio padre de todos ellos los Bueno, yo recuerdo un programa de televisión en el que estaba toda la familia, sí, sentada en el sillón de casa, ¿no? Uh-huh. Y estaba el padre. ¡No! Sí, sí, y el padre cantaba. Bueno, el padre cantaba, y yo creo que mejor que todos los demás. El padre, exacto, era una cosa, claro, abrumadora, sí. Qué grande, por favor. Claro, lo que te iba a decir, que es que era el propio padre el que cuando venían del colegio, sí. siendo pequeñitos, les hacía cantar en casa, ¿eh? Sí. Qué gozada, Herrera, qué historias. Bueno, y sí que me gustaría, nada, una pequeña pincelada, recordar a una tía que es que me parece impresionante lo bien que ha hecho las cosas esta mujer, Donna Summer. Hoy la recordamos porque en mayo del 82, un día como hoy, recibía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Más que nada porque este álbum que se lo producía Quincy Jones, lo que llegó a conseguir y sobre todo el giro que le dio a la carrera de esta mujer, que cantó, que quieres que te diga, muy bien las canciones que le tocó, ¿eh? Es muy simpático. Uh-huh. Esto, bueno, esto ya es una época un poquito más decadente, ¿eh? Sí, bueno, era... Claro, ahí has dejado la guindillita, ¿eh? La guindita, sí, ahí, sí, está, sí, ahí, sí, está. Ahí está, ahí está. La guinda de Herrera. Bueno, que comienzas tú en 6 minutos, Herrera. Bueno, ¿y qué digo? Bueno, háblanos cosas, cuéntanos cositas del gas, a ver qué es lo que pasa, si el gobierno realmente va a cumplir la palabra, su palabra de que iba a bajar el precio del gas. No va a bajar el precio del gas, te lo va a cobrar igual. No? Pasa que de otra manera. O sea, que es que desaparece de repente el precio del gas por arte de Birli Birloque, ¿no? Sí, ¿no? Eso eso se proyecta de otra manera en los recibos y en otro momento, pero pagarlo igual. Bueno, o sea, es que el gran cuento de esos artistas, ¿no? Ya, sí, claro. Ya. O sea, que vienes con buenas noticias ahora, ¿no? Sí, a ver, claro. Perfecto. Bueno, España te escucha. Habitas. Habitas. Escuchas Poniendo las Calles.